Bueno, sí, bueno, pues en esta hora los saludamos desde esta hermosa ciudad de Ahumada, Chihuahua, México, a través de los micrófonos de nuestra emisora, la cual estamos transmitiendo desde esta ciudad. Su amigo José Luis González Aguilar le saluda a todos y cada uno de aquellos que tengan la oportunidad de escucharnos. Ahorita lo estamos haciendo a través de un audio, pero también lo estamos haciendo a través de video ahí en YouTube. Visiten nuestros canales allí en YouTube. Vamos a estar dejándoles el link o el enlace de nuestros canales de YouTube, de Twitter, de varias páginas más que tenemos ahí en el internet. Ahorita, por lo tanto, estamos haciendo este breve reportaje, comentario, o como usted lo guste llamar, sobre algo muy importante que está trayendo muchas controversias en el mundo religioso y en la sociedad, en el cual estamos viendo que ha traído desajustes. Ha traído desajustes porque no se está dando la información debida a este tema que estamos a punto de transmitir aquí a través de nuestra emisora. Nuestra emisora de radio, la primera emisora de radio aquí en Ciudad Ahumada, Chihuahua, México, pero que ahora que estamos transmitiendo, estamos llevando a cabo con veracidad y pronta oportunidad de llevarle a usted pues las noticias y todos los comentarios y reportajes que podamos llevar lo más prudente y lo más eficaz que se pueda. Ahorita lo voy a dejar con una pequeña pausa musical para ya enseguida estar llevándole a usted un comentario de bastante interés. Lo dejo con esta pequeña etapa musical. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. everything. Bueno, pues como ahorita estoy comentando a ustedes y cada uno de nuestros radioescuchas, que estamos a punto de llevar a cabo un buen comentario de mucho debate, de muchos argumentos en contra y en pro. Y bueno, yo le voy a hablar primeramente al grupo cristiano. Así es que yo espero que ahorita en este momento pues nos estén ustedes escuchando. Tuve una pequeña falla ahorita, por eso me interrumpí, una pequeña falla de audio. Pero bueno, pues aquí estamos, yo creo, escuchándonos perfectamente bien. Y comentaba que ahorita primeramente yo voy a estarles hablando primeramente al grupo denominado cristiano o religioso. En cuestión de este tema de que si prohíbe la Biblia las bebidas alcohólicas. Este tema causó mucha controversia, mucho conflicto e incluso causa muchos miedos, causa muchas cosas que aprovechan muchos vivales, muchos negociantes del evangelio o negociantes religiosos. Este tema pues les trae muy buenos dividendos a ellos. Es por eso que yo en esta hora yo quiero traerles a ustedes, amigos, amigas que nos escuchen, una información bastante interesante para ustedes sobre este tema. ¿Prohíbe la Biblia las bebidas alcohólicas o el vino, la cerveza, X? Ahorita la mayoría de las agrupaciones religiosas sí lo prohíben, y es por eso que yo me veo con el interés y con la necesidad, ¿verdad?, de traer ante ustedes pues esta, vamos a decirlo, información o un análisis de lo que dice realmente la Biblia. Es bastante largo lo que yo tengo aquí de información, ¿va? No lo vamos a tocar a fondo todo, ¿va? Pero voy a estar hablando lo más necesario que se pueda sobre el tema de si prohíbe la Biblia las bebidas alcohólicas. Yo quiero decirles aquí en este momento que el tomar bebidas alcohólicas ha sido motivo de controversias en muchas creencias. Por ejemplo, está prohibido por la religión del Islam, por los mormones, por los adventistas, en las iglesias metodistas, bautistas, pentecostales, en el ejército de salvación y muchas más. Y yo quiero decirles también que sin prohibirlo definitivamente, se promueve el ser abstemios. Por ejemplo, los católicos, los ortodoxos, los anglicanos, los testigos de Jehová, las iglesias protestantes y cristianas, algunas, ¿verdad?, promueven la moderación en su consumo. Los que prohíben, basándose en la Biblia, sostienen que el vino o la bebida alcohólica comúnmente consumida en tiempos bíblicos, cuando se menciona en un contexto positivo, se trata de un mero jugo de uva, por lo que no había nada malo en su consumo. Eso es lo que dicen por los religiosos, o sea, los que promueven la abstención lo hacen en áreas de la prudencia, del cuidado de los débiles y del testimonio que cada uno debe de cuidar de sí mismo y de su fe. Y los que creen en la moderación consideran que el vino es uno de los regalos de Dios y que el mal está en quien abusa de este, no en el vino en sí, sino en el abuso de ingerir vino en demasía. Sobre esto mismo, Martín Lutero decía que así como sería absurdo eliminar a las mujeres por los pecados que se cometían con o por algunas de ellas, también sería absurdo eliminar el vino. Ahora bien, ¿qué dice exactamente la Biblia sobre el vino y las bebidas alcohólicas? Bueno, en el Antiguo Testamento el vino se menciona 141 veces con la palabra hebrea yayin, que significa efervescer, vino, bebida de uva fermentada. También se utilizan otros vocables hebreos como tirosh, que significa mosto, o vino dulce o vino nuevo. También en el lenguaje hebreo está el vocablo chedar, checar, que significa bebida fuerte. Chemer, tal vez vino espumoso. Oasis, vino dulce o vino nuevo. Vinagre. También está la palabra hebrea chemar, que significa vino viejo. O sobre, que es genérico de vino o bebida fuerte. Mamsak o mesach significa vino mezclado, y mesej también para denotar una mezcla de vino. Bueno, como podemos observar, en la mayoría de los casos los vocablos se refieren al vino como lo conocemos, pero hay instancias en las que caben otras posibilidades. En el Nuevo Testamento, la palabra griega más común para denominar el vino es oíbo, oínos. Otros vocablos griegos empleados son gleucos, que significa vino dulce. También oikepa, siquera, que significa bebida fuerte. También está la palabra en el Nuevo Testamento, en griego, que es la palabra oxos, que significa vinagre o vino amargo y barato. También está la palabra metushma, que significa bebida intoxicante. Estas son palabras en el idioma griego. Bueno, en esos tiempos, además de la uva, también se producían bebidas alcohólicas de la fermentación de otros frutos y granos. Por lo que también había cervezas. No hay indicios de que hubiera bebidas destiladas. Así que los grados de alcohol de esas bebidas, que eran en aquel tiempo de entre 7 a 10 grados, eran mucho menores a los de ahora, que tenemos usualmente, que son de 12 a 50 grados. Aunque las cervezas generalmente fluctúan entre 4 a 6 grados. Así pues, es aceptable que la Biblia, óigame bien, la Biblia puede inferir estas bebidas. Si bien es bien clara la predominancia a referirse al vino, podemos concluir que fuera de las veces que se haga referencia al vino para fines ceremoniales, las enseñanzas que encontraremos en la Biblia sobre el vino, pueden aplicarse también al consumo de bebidas alcohólicas en general, desde cerveza hasta el ginebra. Por ejemplo, se menciona en la Biblia su consumo como refrigerio. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 18, que dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No cito más todo el texto, pero aquí está una parte del texto, para comprobarles que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se mencionaba el uso del vino como refrigerio. Aquí lo vemos en el Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que él sacó pan y vino para ofrecerlo y compartirlo delante de Dios y con uno de sus prójimos. Así es que vemos que el vino, desde el Antiguo Testamento o desde el Antiguo Pacto, tenía su costumbre de uso, como en el refrigerio o en la comida. También tenía, desde el Antiguo Testamento, el vino su uso como comercialización, perdonen si no puedo pronunciar la palabra, para comercio, para vender el vino. Por ejemplo, podemos verlo ahí en el libro de Ezequiel el profeta, capítulo 27, verso 18, dice así que Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza, con vino de Elbón y lana blanca negociaban. Ahí está. Quiere decir que desde tiempos antiguos, muchos años en la Biblia, el vino se usaba para comercio. Para comercio. Ahí está la cita bíblica en Ezequiel 27, verso 18. Y también podemos ver en la segunda carta, en, perdón, en la segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 18, perdón, verso 11, y lo leo tal y como dice la escritura, segunda a Crónicas 11, 11. Dice, y que las fortalezas se abastecían de vino en caso de sitio. Sí. O sea, que cuando estaban cautivos o que estaban sitiados, el pueblo de Dios, los judíos, cuando lo tenían sitiado los otros pueblos enemigos de ellos, es las fortalezas del pueblo de Dios se abastecían de vino para en caso de sitio. O sea, se prevenían, se alistaban para cuando eran sitiados, para cuando eran que eran rodeados de los pueblos enemigos de ellos. El pueblo de Israel se reforzaba y se abastecía de vino. Y yo les voy a leer aquí lo que dice segunda a Crónicas 11:11. Dice, reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Estoy leyendo nomás una parte, nomás de los textos que estoy citando aquí. Pero quiero que vean ustedes, señores, señoras, hermanos, ministros de pacotilla, voy a decirlos así, ¿verdad? Que prohíben que la gente use la cerveza, que use el vino, que use el tomar algún aperitivo de que tenga, pues sí, el vino. Yo les hablo a ellos para que enseñen bien, señores, no sean tontos. Aquí estamos viendo a través de la Biblia lo que dice la Biblia, ¿eh? Así que yo les insto para que enseñen bien. Voy a hablar más. Dice en el libro de los Proverbios, dice que no se le recomienda para los reyes el vino, sino para personas atribuladas que bebiendo se olvidan de sus problemas. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios 37, capítulo 37, verso 4 al 7, dice, no es digno de los reyes Lemuel, no es digno de reyes beber vino, ni de príncipes darse a la sidra, pues quizá bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Dad al vino al desfallecido y el vino al de ánimo amargado, que beban, que se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. O sea, aquí estamos viendo que no es bueno que los reyes o los políticos, los gobernantes del país o los líderes religiosos se emborrachen. No es bueno, dice allí. Porque aquí yo quiero mencionar que podemos notar en el texto que leí, que podemos notar que aquí se menciona otra bebida alcohólica, la sidra. Dice aquí, no es digno de reyes Lemuel, no es digno de reyes beber vino, ni de príncipe darse a la sidra. Quiero mencionarles con esto que en la Biblia se mencionan varios tipos de vinos. Y yo quiero seguir aquí hablando. No, es que aquí tengo un pequeño problema que me está... Se me meten unos anuncios aquí que... Porque estoy leyendo unos apuntes míos que hice. Y luego de repente se me meten unos anuncios ahí de... tonterías hay de que meten en internet. Bueno, la idea aquí es que se alegren su corazón y se animen, como cuando vemos ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 2, que dice así: Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el vino de Amnón esté alegre por el vino. Perdón, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Es lo que decía este hombre de Dios, Absalón, ¿verdad?, cuando estaba allí en discúlpenme que o sea, yo lo que quiero decirles es que la idea no es embriagarse, como veremos más adelante, pero el uso revelante o relevante era para celebrar en presencia del Señor. O sea, el uso del vino era relevante, era de excelencia, era de gran importancia para celebrar las fiestas, para celebrar delante de Dios. Por ejemplo, podemos ver ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 26, dice así: allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o cualquier cosa que tú desees. Comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Así es como da el consejo la palabra. Entonces, la misma palabra está consintiendo, está dando a entender cómo se debe de usar el vino. Que incluso ese vino se daba como ofrenda o como regalo allí a los dirigentes religiosos en el tiempo antiguo de la ley de Moisés. El vino era parte del culto, y lo podemos ver ahí en el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 40, que dice así: además, con cada cordero ofrecerás la décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y como libación, o para tomar, quiere decir libación, tomar, la cuarta parte de un hin de vino. Un hin era aproximadamente, en aquel tiempo eran como 4 o 5 litros de agua, de vino, de lo que fuera. Un hin era una parte o una medida de lo que tenían que llevar. En este caso era la cuarta parte de un hin de vino. ¿Para qué? Para la parte del culto, para cuando iban a ofrecer comida a Dios. Un pecador se presentaba delante de Dios a ofrecer una comida a él, comer delante de Dios. Y aquí dice la Biblia que era en Éxodo 29, 40, como mencioné, dice que además de cada cordero, el pecador ofrecía un cordero, ofrecía una décima de parte de un efa de flor de harina amasada con una cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Sí. Y como libación, ya cuando estaba toda la comida preparada, como libar o como comer o tomar, perdón, tenía que tomársela con la cuarta parte de un hin de vino. Un hin de vino era la capacidad de aproximadamente 4 o 5 litros. Quiere decir que esa persona que iba a comer ahí en la mesa de Dios llevaba aproximadamente una cuarta parte de un gin, que era, yo creo, más o menos un litro de vino. ¿Para qué? Para alegrarse delante de Dios, comiendo él y su familia, y los sacerdotes estaban ahí. No se lo iba a tomar el litro de vino él solo, el pecador, sino lo iba a compartir con el sacerdote y con la familia del sacerdote. Todo esto tiene una enseñanza muy grande. Yo voy, más adelante voy a estar hablando más sobre esto. También, hablando sobre el vino, dice, por lo tanto, el vino era almacenado en el templo para venderse a los peregrinos. Sí, el vino que ofrecían y regalaban todas las demás tribus del pueblo de Israel, todas las tribus del pueblo de Israel eran 12, pero una sola tribu no alcanzó posición de tierra ni nada por el estilo, y esa tribu fue escogida por Dios como ministros de él para que estuvieran en el templo. Bueno, pero todas las demás tribus iban y regalaban o ofrendaban tanto animales como comida y también vino, para que estuviera ahí en el templo y sirviera de alimento. Por eso estoy mencionando aquí que, por lo tanto, el vino era almacenado en el templo para venderse a los peregrinos y también para compartirse con la gente necesitada y para curar a los enfermos. El vino también era para curar. Y bueno, hablando de este punto, de que el vino era almacenado en el templo para venderse a los peregrinos, yo les cito este texto que está en Primera a Crónicas, capítulo 9, verso 29. Dice así: otros estaban a cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite y del incienso y de todas las especies. Por eso menciono que el vino era almacenado en el templo. Yo no entiendo por qué ahorita los ministros, y vuelvo a mencionarlo, ministros de pacotilla, prohíben a los filigreses que usen el vino, que usen la cerveza. Porque en el Antiguo Testamento, en la Biblia, vemos que el vino era usado, se usaba continuamente. Incluso, como vemos aquí, el vino se vendía a los peregrinos, a la gente que pasaba, que iba de pasada por ahí, por Jerusalén, por la tierra de Israel. Los judíos les vendían el vino, porque el vino servía para curar a los heridos que venían por el desierto, a los heridos que venían pues heridos por alguna fiera ahí en el monte que atravesaban. El vino lo usaban esos caminantes que pasaban por ahí por la ciudad de Jerusalén, lo usaban para curarse de alguna enfermedad, lo usaban también para amortiguar el cansancio, en fin, para eso el vino. Los sacerdotes del pueblo judío lo vendían ahí en el templo. Ahora, por otro lado, el vino que los paganos también consumían era considerado como diferente. Ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando primero del pueblo de Dios y después del pueblo pagano. Por ejemplo, en el pueblo pagano el vino era considerado como veneno de serpientes, así era considerado, y lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 33, dice: veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides de serpientes. Para los mundanos, para los que no tenían temor de Dios, para los que abominaban a Dios, para los que maldecían a Dios, para esa gente el vino era considerado como vino de víboras, o tal vez como un vino que intoxicaba a la gente. Bueno, en todo caso, el vino mencionado en el Antiguo Testamento también era intoxicante, como vemos en esta escena. Perdón, en el Antiguo Testamento mencionó. En Génesis 9:20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, yo estoy hablando aquí sobre la precaución de usar el vino. Cuando Noé abusó del vino que él había sembrado, sembró sus uvas y las preparó y empezó a tomar del vino que él fabricó, se emborrachó y dice que está descubierto, estaba encuerado, al grado que, si usted sigue leyendo el capítulo 9 de Génesis, verso 20, se van a dar cuenta que las hijas de Noé lo vieron encuerado, desnudo, al grado que una de ellas tuvo sexo con su padre, y que de ahí fue cuando nació una tribu maldecida por Dios. ¿Por qué? Porque Noé estaba emborrachado, borracho. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en este punto, a los pastores, a los líderes religiosos. Tenemos que dar la enseñanza correcta en cuestión del uso del vino. No podemos nosotros maldecir, no podemos nosotros decir que el vino de por sí es maldito, que es mal visto por Dios, que esto, que el otro. No, sino el uso o el mal uso que se le da. Aquí Noé, en el verso que leímos, Noé bebió mucho vino y se puso borracho, al grado que una de sus hijas, al verlo encueradote ahí, se acostó con él y tuvo relaciones sexuales. Así es que hay que tener cuidado con el uso del vino. Entonces, voy a dar otra cita bíblica más, que está en Levítico capítulo 10, verso 8. Hablando de que también el vino era intoxicante en el tiempo de los patriarcas, y que estaba prohibido a los nazareos eran unas personas que hacían voto a Dios y que ellos se consagraban para no beber cosas intoxicantes ni comer comida maligna, como víboras, como cosas contaminantes. Dice ahí Levítico 10:8: entonces el Señor le habló a Aarón y le dijo: ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. O sea, vemos aquí que Dios les tenía prohibido a las personas que entraban a la tienda de reunión, a la casa de oración que tenían en aquel tiempo para orar, para adorar a Dios. Algunos a la casa de oración de aquel tiempo, de los patriarcas, le llaman tabernáculo, cosa mal dicha, ¿eh? Porque la palabra tabernáculo, si ustedes se fijan, es una palabra que podemos ver que es una palabra compuesta de dos cosas: taberna. La taberna significa cantina, una cantina, un bar. Y pues la taberna, por eso a mí no me gusta usar esta palabra, y yo creo que está mal dicha y mal escrita en la Biblia. La palabra tabernáculo es una palabra mala, maléfica, que el diablo les metió ahí a los religiosos. Y ahora hasta muchos templos se llaman el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de reunión y no sé qué tantas tonterías más le ponen ahí. Pero la palabra tabernáculo es una palabra mala, porque el tabernáculo quiere decir taberna, cantina, y ustedes vean la segunda parte. La segunda parte que se refiere al ano, al ano, a la parte posterior del ser humano, en donde hace sus necesidades, donde hace sus excrementos. Por ahora estoy diciendo esto, ¿eh? Aunque no vamos a meternos mucho en este tema, pero yo les comento esto para que se pongan abusados los religiosos. Bueno, yo quiero pasar a la segunda parte que vamos a hablar en cuestión del vino en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también queda claro que el vino era una bebida embriagante. Por ejemplo, lo vemos en el libro o la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 5, verso 18, en donde nos dice que dice el apóstol: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, el apóstol Pablo sabía que el abuso y el consumo en demasía o abundante del vino pervertía y pervierte al hombre. Por eso les aconseja la iglesia que no se embriaguen con vino, o sea, no se emborrachen. No les está diciendo el apóstol que no tomen vino, sino que les está diciendo que no se emborrachen, que no se embriaguen. Porque si se embriagan, dice, hay disolución, hay perversión. El hombre embriagado piensa cosas malas, piensa cosas perversas, hace cosas deshonestas. Por eso el apóstol dice, no se embriaguen con vino, sino antes bien, sean llenos del Espíritu. Embriáguense del Espíritu, en otra versión antigua. Entonces vemos que el vino, el apóstol no lo prohibía, pero les daba recomendaciones para que no abusaran del vino. Vemos aquí que a través pues del vino debía de beberse con moderación. Por ejemplo, vemos ahí en la carta del apóstol Pablo también que les dirige a Tito, un ministro que dejó el apóstol encargado de una iglesia, a Tito. En el capítulo 2, verso 3, leemos de la siguiente manera. Dice el apóstol: las ancianas de sí mismos sean reverentes en su porte, o sea, en su vestimenta, que no sean calumniadoras, ni esclavas del vino, sino maestras del bien. O sea, que no debía de beberse el vino en abundancia. Las ancianas o las señoras más dedicadas a la obra de Dios allí en la iglesia de Éfeso, y también los diáconos, les dice el apóstol allí mismo en Timoteo, en la carta a Timoteo capítulo 3 verso 8, dice el apóstol: los diáconos así mismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. No dados a mucho vino. Quiere decir que el apóstol sabía y estaba consciente de que el vino era usado en aquellos tiempos bíblicos. Pero el apóstol les dice a sus seguidores, a sus compañeros de fe, que no se den a vencer por el vino. ¿Por qué? Porque el vino, pues sabemos bien que si no lo sabe usar la gente, se va a pervertir, se va a perder y se va a destruir. Es por lo cual ahorita muchas familias están destruidas, muchas personas se destruyen. ¿Por qué? Porque les hace mucha falta la información sobre cómo usar el vino. Lamentablemente ahorita muchos pastorcetes y esos señores negociantes del evangelio asustan a la gente y le dicen que no te tomen ni una cerveza, porque mira que acá, que allá. Asustan a la gente, no le dan la información correcta que dice la Biblia. Yo aquí le estoy hablando lo que dice la Biblia. Yo no estoy aprobando, ni estoy de acuerdo de que una persona se emborrache ni se embriague. No estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia está en contra de eso. Dios está en contra de eso. Dios está en contra de la embriaguez. Y Dios nos da muchas advertencias en la Biblia sobre la embriaguez. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10, dice el apóstol Pablo que, hablando de quién heredará o quién tendrá o quién alcanzará el reino de Dios, da una serie de detalles. ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Y aquí yo les doy una poquita de información. Dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ni los borrachos. Ahorita los pastores asustan a la gente. No, que los borrachos no van a... Sí. Ni los ladrones. Ahorita muchos pastores son ladrones. Ahorita muchos son avaros. Ahorita muchos pastores son maldicientes. Son estafadores. Y muchas cosas. Ellos, muchos presumen de no ser borrachos, que no toman cerveza. Bueno, a lo mejor no toman delante de la gente, pero ya escondidas sí toman. Yo por eso no soy ningún hipócrita. Yo creo que si nos tomamos unas dos o tres cervezas, dos o tres copas de vino, de acuerdo a la palabra de Dios, no cometemos ningún mal. Yo no apruebo a que sean borrachos, no apruebo que dejen de trabajar por andar borrachos, no apruebo de que llegue un hombre borracho y golpee a su esposa, golpee a su familia, no los sustente, no los mantenga. Yo estoy en contra de eso. Pero el que una persona se tome un par de cervezas, un par de tragos, ahí sí yo creo que puede uno hacerlo, viendo lo que nos dice la Biblia. Yo sé que este asunto nos trae mucho controversia. Bueno, yo hablé en cuestión de la Biblia nos advierte en contra de la embriaguez. Y hablé sobre cómo el apóstol Pablo le dice ahí a los Corintios, capítulo 6, verso 10, en cuestión de que nadie va a heredar, ni un borracho va a heredar, ni una persona que se deje vencer por el alcohol, por el vino, va a heredar el reino de Dios. Sin embargo, siempre cabía su consumo con moderación y no se proscribía, no se prohibía su consumo. Quiero anotar esto. Quiero que ustedes entiendan esto. Ciertamente la Biblia dice que Dios a los borrachos no les va a regalar, a heredar, a dar el reino de los cielos. No. Va, sin embargo, cabe la posibilidad de que el consumo y moderación del vino se proscribía en su consumo. Yo quiero decirles que en el siguiente pasaje que vamos a ver sobre la persona de Jesús mismo, queda claro cómo eran hipócritas los fariseos, que ni toleraban el ser abstemio, ni el beber un poco de vino. Por ejemplo, yo les voy a citar aquí el texto que dice en el capítulo de Lucas, en el capítulo 7 de Lucas, verso 33. Como la hipocresía de aquel tiempo, el Señor Jesús la miró en la gente. Hipócritas eran. Eran hipócritas. Hablando en cuestión del vino, que yo creo ellos decían, no, nosotros no tomamos, como ahorita en la actualidad muchos ministros hipócritas y farsantes, mentirosos y rateros, mantenidos por el gobierno pagano, dicen ahorita, yo no me tomo ni una cerveza, yo no me meto nada, pero hacen muchas babosadas más feas que tomarse una cerveza o un par de copas. Voy a citarle lo que dice Lucas 7, 33 y 30, al 35. Y si ustedes quieren leerlo ahí en su Biblia, leanlo. Lucas 7, 33, 35, dice así, hablando Cristo mismo, dice, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes, le dice la gente de aquel tiempo, y ustedes dicen, tiene demonio. Acusaban a Juan el Bautista de que era un demoniado porque no comía pan ni bebía vino, y decían aquellos religiosos de aquel tiempo de Juan el Bautista, está endemoniado porque ni come ni bebe vino. Fíjense qué tremendo. Juan el Bautista no era bebedor de vino porque él había hecho un voto nazareo. Había hecho un voto nazareo, no nazareno, nazareo. Y los nazareos pues estaban dedicados a no beber vino. Ok. Pues cuando Juan el Bautista se presenta ante el pueblo judío, ante el pueblo de Palestina, el pueblo de Israel, y que le da un mensaje cortante, un mensaje definitivo, un mensaje que quería a toda aquella bola de religiosos y que los ponía en su lugar, estos tipos lo acusaron de que estaba endemoniado. Dijeron, este ni bebe ni come comidas como nosotros, porque dice la Biblia que Juan el Bautista comía en el desierto langostas y miel y cosas ahí, comidas que no comían los demás, ¿verdad? Y tampoco bebía vino porque él se mantenía en el desierto. Bueno, pues aquellos estúpidos religiosos se reían y se burlaban de Juan el Bautista, pero Jesús nuestro Señor, el único Dios verdadero, mira y escucha esto, y por eso les dice allí en el capítulo 7 de Lucas, capítulo 7, versos 33 al 35, dice, porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene demonio. Y luego fíjense lo que dice, y entonces viene el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo Jesús, al Señor Jesús. Dice, viene el Hijo del Hombre, viene Cristo Jesús que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces, yo quiero que ustedes vean ahí, señores, religiosos, personas que nos escuchan, la hipocresía que había en aquella gente y la que hay ahorita en la actualidad. Ahorita nos ven o ven a alguien que se toma una cerveza, un par de copas, los religiosos lo van a decir, este va derecho del infierno, este no tiene parte en el reino de Dios. Así pasaba en aquel tiempo, cuando Cristo Jesús viene y se junta con personas ahí en sus casas a comer y a beber vino, los religiosos de aquel entonces lo critican, de que era un borracho, Cristo Jesús era un borracho, que era un bebedor, un comelón, y Cristo se los confronta a estos malditos que eran en aquel tiempo. Así ahora en este tiempo, señores, Cristo Jesús vino en aquel tiempo y bebió y comió, tomó vino y toda la cosa. Y ahorita muchos babosos de los que vienen religiosos, ¿verdad?, prohíben a la gente el beber cerveza, el tomar vino, y los condenan y les dicen que si toman una cerveza, un traguito, porque ellos dicen, no, poquita levadura, le da toda la madre. Cuando uno dice, no me tomé un vaso, no me tomé una copa, los religiosos dicen, no, es que poquita le da toda la masa y te vas a ir al infierno. Pues yo quiero decirle a esos babosos, a esos estúpidos, que lean la Biblia, lo que dijo aquí el Señor Jesús, precisamente aquí en el capítulo de Lucas, capítulo 7, versos 33 al 35, cómo el Señor Jesús critica a esa bola de religiosos, a esa bola de babosos y estúpidos religiosos que criticaban a Juan el Bautista de que él no comía ni bebía vino y decían que estaba endemoniado. Y luego viene Cristo Jesús, Dios mismo encarnado, Dios presente, y como el Señor Dios Jesús, nuestro Señor, él bebía y comía y compartía con todo el mundo, lo critican de que está endemoniado y que es un borracho, un bebedor de vino y comelón. Y por eso les habla Cristo Jesús así, los pone en su lugar, dando a entender Cristo Jesús que el beber vino no tiene ningún, vamos a decirlo, peligro, como dicen estos estúpidos religiosos. O no tiene nada que ver de que si me tomo un vaso de cerveza, un vaso, unas dos, tres copas, voy al infierno. Cristo Jesús nos enseña ahí claramente, señores. Es más feo. Por ejemplo, aquí en Villahumada hay un pastor estúpido que se llama y se apellida Zapata. Ese señor es panadero. Y ahí en el púlpito donde predica en contra de la idolatría. Dice que los monos, las imágenes, son maldición de Dios, que quién sabe qué tanto rollo. Ok, también él enseña que no debe de tomar cerveza ni de ver vino a nadie. Bueno, este señor es un hipócrita. Y yo ojalá escuche este audio y este video que estoy haciendo aquí y que lo oiga y escuche. Este señor es un hipócrita porque a través de la idolatría se ha enriquecido. Este señor se ha hecho millonario aquí en Villahumada. Este señor, cuando vino aquí a Villahumada, no tenía más que una bicicleta en la que andaba, repartiendo pan que hacía ahí en su casa. Pero ahorita con el tiempo ya es un multimillonario aquí en Villahumada. ¿Por qué? Porque ese señor vende pasteles, en donde esos pasteles les mete el niño Dios. Cada día 6 de enero este señor agarra millones allí por estar vendiendo en sus panaderías. Tiene varias panaderías en donde vende pasteles, vende las roscas, esas del rosca de reyes, donde les mete el niño Dios. Ah, pero ya en su templo dice que las imágenes no deben de ser doradas y dice que tanta cosa. Pero ahí en sus panes les mete la imagen del niño Dios y ha hecho millones, millones, señores, ha hecho este viejo. Ah, pero ahí no está lo malo. Pero ve a una persona que se toma una cerveza. Uf, ya él dice que está directo al infierno. Así pasaba en el tiempo de Juan el Bautista y de Cristo Jesús. Cristo Jesús les dice, ¿saben qué, señor? Ustedes ven que Juan el Bautista llegó, ni come pan, ni come vino, ni toma vino. Y ustedes dicen, lo acusan de que está endemoniado. Ahora vengo yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que come y bebe, come comida, de toda y bebe vino, y ustedes dicen, este es un glotón y es un borracho. El Señor ahí les confronta a estos hipócritas. Por eso yo estoy haciendo esta grabación, para confrontar a los hipócritas de este tiempo. Confrontarlos y decirles que enseñen bien la Biblia, que no sean babosos, sino sean estúpidos, y que enseñen bien la Biblia. Voy a seguir hablando más de este tema, porque tiene mucho, mucho que ver. Mucho, mucho que ver. Incluso voy a estar subiendo enseñanzas de este tema ahí en mi blog, ahí en mis páginas web. Ahorita voy a parar. Voy a parar la grabación. Pero voy a estar subiendo a través de escritos, a través de muchas cosas, de alguna forma o de otra, u otros videos, de audio, de escritos, ahí en las páginas que tengo en el internet, para estar informándoles a todos y cada uno de ustedes, señores. Me acusan a mí de que soy un tonto, de que soy una persona indeseable para Dios, porque yo digo y enseño que las personas que se toman una o dos cervezas, tres cervezas, al grado que no se emborrachen, no tienen nada de malo. Los estúpidos religiosos se enojan conmigo. Bueno, ahí hay ellos. Se enojan también porque dicen que yo no debo de escuchar música que no sea coros, coritos, como le dicen ellos, coritos y que alabancitas y que aleluyitas, están locos. Yo escucho música cristiana, escucho música de toda, siempre y cuando no ofenda a Dios. Yo ahorita por este día los dejo con esta canción, una canción que por muchos religiosos no es aceptada, pero yo se las voy a dejar aquí, la música con la que empecé. Ahí está. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves in that simple world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. First, my last. Bueno, sí, pues estamos comentándoles sobre en cuestión de todo lo que vemos a través de la mentira religiosa que han estado ahorita estos disque ministros de Dios haciendo. Ahorita vemos cómo estas gentes están engañando y asustando a la población, y están desinformando, no están dando la correcta enseñanza bíblica. Entonces, voy a estar llevando una serie de temas mucho, mucho más allá de lo que muchos mentirosos no quieren dar. Enseñanzas correctas. Así es que por lo pronto yo me despido de ustedes. Ya voy a parar la grabación porque voy a hablar sobre estos temas. Ahorita voy a seguir haciendo grabaciones, voy a hablar sobre otros temas de bastante interés, ¿verdad? Pero yo quiero hacerles ver a estos tipos, ¿verdad?, que están enseñando mal sobre este asunto que estuvimos viendo, ¿verdad?, que me quedé casi, pues yo creo ni a la introducción llegué. Yo voy a hablar más sobre este tema del que estuvimos considerando ahorita. Y bueno, pues yo los invito para que ustedes estén ahí en nuestros canales que tenemos en el internet, nos sigan visitando y escuchando, y que compartan con los amigos conocidos. Su amigo José Luis González les saluda desde Ciudad Amada, Chihuahua, México, y sigo invitando para que nos acompañen a través de estas grabaciones que vamos a estar llevando a cabo a través de estos medios. Saludos desde Ciudad Amada, Chihuahua, México, y a través de los micrófonos de esta emisora, la primera emisora de radio aquí en Ciudad Ahumada, Chihuahua, México. Y por cierto, muchos religiosos se enojan porque ellos no pueden ni saben cómo transmitir, y aquí le estamos poniendo una muestra de cómo se hacen las cosas. Saludos y hasta pronto.